vez que pienso en todo lo que hicimos, cada vez que te recuerdo en un rincón. Y aunque camine lejos de tu camino, siempre que respiro, siempre que respiro, siempre es por tu amor. Cada vez que piso lo que ya pisamos, cada vez que te recuerdo en un rincón. Y aunque ya quedé fuera de tu destino, siempre que respiro, siempre que respiro, siempre es por tu amor. Ya se acabó lo que me dabas, que poco dura. Cada vez que pienso en todo lo que hicimos, se me cierra el pecho como en un cajón. Y aunque ya quedé fuera de tu destino, siempre que respiro, siempre que respiro, siempre es por tu amor. ¿Dónde irás con tanta magia? Ya sé por yo me enfermo